En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles, vamos a acercarnos ya hasta los centros educativos de nuestra localidad. La semana pasada, desde la Junta se enviaba a los colegios las instrucciones relativas a la organización de los centros docentes de cara al próximo curso escolar 2021-2022, que como todos ustedes saben, el curso arranca el próximo 10 de septiembre. Pero durante todo este periodo, con motivo de las vacaciones escolares, se aprovechan para realizar los trabajos de conservación y mantenimiento de los espacios docentes de los distintos centros de educación infantil y primaria de nuestra localidad. Unos trabajos que se acometen cada año por parte del Ayuntamiento de Ubrique a través de la Delegación de Educación y la Delegación de Obras. Vamos a hablar de esos trabajos y esas actuaciones que se van a acometer con la responsable de Educación, Isabel María Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel María Bazán, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, esto es una constante, ¿no? Cada año se llevan a cabo diferentes obras de mejora en los distintos centros educativos de cara al verano. Son obras, es verdad, que hay que aclarar y matizar, ¿no? De conservación, de mantenimiento de lo que serían las estructuras, los espacios, las edificaciones, porque, bueno, pues ya sabemos que las competencias de educación corresponden a la Junta de Andalucía, pero sí que es verdad que los ayuntamientos, en este caso el de Ubrique, pues realiza todos esos trabajos de mantenimiento, ¿no? Obras menores, pintura, en fin, vamos a conocer además ahora con más detalle, porque recientemente se visitaban precisamente los centros educativos y se mantenían contacto, ¿no?, con los equipos docentes para conocer cuáles eran las demandas que llegaban por parte de los centros educativos, ¿verdad? Así es, Rocío. Nosotros tenemos por costumbre, ya como he dicho en anteriores ocasiones, mantener una, con tantos directores y directoras de los centros, mantenemos una, bueno, charlas telefónicas. En cuanto hay cualquier tipo de problema, es verdad que tenemos una relación muy buena con los centros educativos. Es constante durante todo el año, porque como comprenderás, hay cosas que surgen en el año, en el curso escolar. Pero sí es verdad que cuando llega este tiempo, pues siempre nos ponemos en contacto con los centros educativos y lo que les decimos es que queremos recibir por parte de los centros pues las demandas que se puedan realizar en el periodo vacacional. Así es, ya hemos recibido todas las demandas de todos los centros educativos y bueno, hemos mantenido una reunión con mi compañero de obra, Manuel Fernández Rivera, y tanto con la perito de este ayuntamiento y yo, para ver las obras que podíamos acometer y que podíamos hacer en los centros conforme a las demandas que nos han hecho los centros. Uh-huh. Hay que recordar, ¿no?, que todas estas actuaciones se llevan a cabo en los centros de educación infantil y primaria, ya que los centros de los institutos, ¿no? No sé si se tiene también esos trabajos de mantenimiento se llevan a cabo a este nivel, aunque bien es cierto que hay actuaciones concretas, ¿no?, que sí que se han llevado a cabo en los propios institutos, ¿no? Sí, nosotros colaboramos en los institutos en la medida de nuestras posibilidades cuando nos lo piden. Pero los institutos, es verdad que nosotros, el ayuntamiento como tal, no tiene la obligación de hacer el mantenimiento de los institutos. Los institutos tienen a través de la Junta de Andalucía un montante económico que ellos utilizan para las mejoras y para el arreglo de todo el mantenimiento que tienen que tener durante todo el año, y así lo hacen. Pero sí es verdad que en ciertas ocasiones, bueno, los institutos nos piden algún tipo de colaboración y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, siempre estamos pendientes de ellos. Colaboramos muchísimo con el Francisco Fatou. Hay que recordar que en el Francisco Fatou, en este caso es un instituto, pero tenemos alojado nuestra Escuela Municipal de Música, en la que tenemos unas cuantas aulas que el centro nos cedió. Tenemos también nuestra Ludoteca Municipal Gamonín, bueno, y es de recibo también intentar ayudarles en la medida de nuestras posibilidades cuando nos hacen alguna demanda. Con el Instituto de los Remedios también colaboramos cuando nos piden algún tipo de ayuda en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, pues con el Instituto de las Cumbres, bueno, pues también. De todas formas, nosotros siempre contamos con ellos, son unos estupendos colaboradores también en cuanto a actividades que se realizan en Ubrique, que nosotros destinamos cuando no son para institutos, cuando no son, perdón, para educación infantil y primaria, las destinamos a los institutos. Ya te digo, una relación estupenda la que se tiene con todos los directores y directoras, tanto de los centros de infantil y primaria como de secundaria. De hecho, hay proyectos importantes que se van a acometer a través del Invierte, a través del tipo Invierte, ¿no? Actuaciones, además, con un montante económico considerable, tanto en el IEM Maestro Francisco Fatou, donde se va a mejorar la pista, como en el pabellón Juan Coronel de los Remedios, ¿no? Son proyectos aparte, ¿no?, de lo que es ese trabajo de mantenimiento en los centros educativos, pero sí que es cierto que también se contempla, ¿no?, inversiones en estos espacios. Así es, al fin y al cabo son centros educativos que utilizan nuestros niños y nuestras niñas, son centros educativos con pistas polideportivas que utilizan también los ciudadanos de Ubrique. Sabemos que no nos pertenecería o no nos hacerla nosotros, pero entendemos también, bueno, que es una forma también de echar una mano y que a lo mejor si las pidieran, bueno, tardarían algunos años o muchos años o no lo harían en arreglarla. Bueno, pues nosotros con fondos, cuando nos vienen fondos de, como tú bien dices, de diputación o otro tipo de fondos, intentamos echar una mano como podemos. Ya lo hicimos en, como tú bien dices, lo vamos a hacer en el Francisco Fató por la pista polideportiva, y lo vamos a hacer en este caso en la pista de llamada también de Juan Coronel en Los Remedios. Así que, como ves, intentamos llegar a todos los sitios para que nuestros centros educativos de infantil y primaria y secundaria no estén en las mejores condiciones. Claro. Bueno, no sé si se contemplan este año, lo vamos a detallar un poco, ¿no?, las actuaciones que se van a llevar a cabo durante este verano, pero también es verdad que en ocasiones anteriores, en años pasados, pues han acometido obras de envergadura en los propios centros educativos al margen de ese mantenimiento y conservación, ¿no? Pues se me viene a la cabeza el Benafeli el año pasado con la actuación que se llevaba a cabo, se me viene también a la cabeza ese pasillo, ¿no?, en el Víctor de la Serna, en fin. O incluso la propia adaptación de los espacios para los comedores escolares en su momento en el Fernando Gavilán y más recientemente en el Ramón Crosa. Estas han sido obras de mayor envergadura que también se han acometido por parte del ayuntamiento. No sé si este año se contempla alguna obra de estas características o está todo enfocado a lo que es ese mantenimiento, ¿no? Como bien dice Rocío, y han nombrado algunas de ellas, la obra que el año pasado se destinó del superávit para Benafeli, que fue un montante económico muy, muy importante. El Benafeli, bueno, pues sabíamos que la obra esa había que acometerla y, bueno, llevaban demandándolo a la Dirección de Educación unos pocos de años, varios años, y no le decían siempre que era mantenimiento de, bueno, en este caso del ayuntamiento, y como todos sabemos, y tanto por los técnicos como por, bueno, por el profesorado y los padres de por el AMPA, que no lo demandaban, que eso no era algo que tuviera que acometer el ayuntamiento, pero como veíamos que era ante la posibilidad de que lo cometieran otras administraciones, que era la responsable, pues ya un ayuntamiento se tuvo que poner manos a la obra. Hicimos una obra con un montante económico, ya te digo, con superávit del ayuntamiento, que es una obra importante, que afortunadamente el centro educativo ha quedado, bueno, la pista ha quedado súper bien, la hicimos con una empresa de aquí de Ubrique, y ha quedado una pista polideportiva y para el recreo de bueno, todos los niños y niñas de aquel centro, que ha quedado, vamos, estupenda. Después, como tú bien dices, bueno, pues los comedores escolares nos venían por parte de Delegación de Educación diciendo que sí, teníamos adjudicado lo que era el comedor, pero la obra no la daban. ¿Qué tuvimos que hacer este ayuntamiento? Bueno, pues sacar de recursos propios también, bueno, el Ayuntamiento de Ubrique, que tiene Delegación de Educación con respecto a obras de colegios, tiene un montante económico anual, pues tuvimos que sacar de ese presupuesto municipal también las obras que se acometieron, tanto, como tú bien dices, para el comedor de Fernando Gavilán como para el comedor de Ramón Crosa. Estamos asumiendo responsabilidades que entendemos que son de otras administraciones, pero no podemos quedar a la espera de que vengan eternamente. Entonces, ya te digo, somos partícipes de que nuestros centros educativos tienen que estar en las mejores condiciones, y que si queríamos tener comedor, no podíamos esperar eternamente a que, bueno, vinieran de otras administraciones a hacer las obras. Y como es de recibo, pues tuvimos que asumirlo, y bueno, asumimos, y estamos muy contentos. Los padres también, afortunadamente, están muy contentos, tanto por los comedores escolares. Sabemos que, bueno, por Ubrique, por la infraestructura que tenemos y por el tiempo de trabajo que hay aquí, por el pequeño margen de hora que tienen nuestros petaqueros y petaqueras para a la hora de comer, pues ese horario, ese de que los niños puedan comer en el comedor, bueno, pues les ha venido estupendamente. Así que estamos muy contentos de haber asumido en aquel momento lo que hicimos, lo volveríamos a hacer, y de eso, como tú dices, estamos asumiendo también muchas obras, como tú bien dices también, la obra del Víctor de la Serna, que es una obra también muy importante, de quitar todo el pasillo, adecentar, no era solamente quitar el pasillo, sino adecentar toda la zona que se había quitado del cemento, pintarlo, adecentarlo. Pusimos también una, para a la hora de la entrada, una carpa, no, sino una abatible, un de esto abatible, para que cuando llegara el momento del sol también se pudiera hacer, con una inversión también importante económica de aquello, que era además automático. Las puertas de los colegios, tanto de Fernando Gavilán como este año ha tocado de Reina Sofía, las puertas de entrada principales eran unas puertas que no cumplían los requisitos, porque cuando tuviera que entrar algún camión de bomberos o algo para que hiciera falta, pues no cumplían los requisitos, porque no había forma ni siquiera de que pudieran entrar al centro. Bueno, pues también se ha cometido, tanto la de Fernando Gavilán en este caso como la de Reina Sofía, que se hizo también el año pasado. El año pasado también se hizo la entrada principal de Reina Sofía, por donde acceden tanto padres y madres y alumnos, que era una entrada muy, muy pequeñita, en la que, ya te digo yo, que yo como madre, cuando me tocaba, ni siquiera podías entrar con el paraguas abierto por la puerta, porque, bueno, en aquellos momentos se vio que esa puerta era de esas dimensiones, y bueno, pues también este año se ha arreglado. También, como tú bien dices, sin que fuera periodo vacacional, pues se han puesto las puertas del gimnasio y de secretaría de Reina Sofía, unas puertas que llevaban antiquísimas, y bueno, se han puesto también unas puertas de hierro, han sido 5 puertas en total las que se han puesto nuevas este año en Reina Sofía. Y como tú bien dices, no trabajamos solo en el periodo vacacional. En el periodo vacacional nos dedicamos más a obras, a lo mejor, que son más en el interior y a temas de pintura, pero desde el ayuntamiento entendemos que sí podemos hacer mejoras y en el momento también que no molestemos a ni tanto al profesor ni a los alumnos, pues la estamos acometiendo a lo mejor cuando llega Semana Santa o cuando llega el periodo de Navidad, es cuando estamos haciendo también esas pequeñas obras para no entorpecer la jornada, en este caso, de periodo de los niños. Claro. Bueno, pues vamos, si te parece, ¿no? Sin más dilación, a entrar en lo que son las distintas actuaciones que se van a acometer durante este tiempo, este periodo veraniego, y bueno, también un poco los plazos, ¿no? Porque recordemos que los trabajos tienen que estar pues concluidos, aunque sí que es verdad que a veces se realizan trabajos de mejora, si no interrumpen la actividad docente durante el curso, pues lo ideal siempre es hacerlo también en este periodo de descanso, ¿no? Estival. ¿Cuáles son los plazos y qué es lo que se va a acometer en cada centro? Mira, pues desde hace una semana ya en el Colegio Ramón Crosa se está realizando unas obras en el patio infantil. Se está rellenando de hormigón una zona de extensa que había de arena. Cuando entramos al Ramón Crosa, junto a mano derecha, había unas zonas que es verdad que no se estaban utilizando lo suficiente para nuestros niños y nuestras niñas. Una zona amplia, muy soleada. Y entonces, por parte del ayuntamiento, que era también un montante económico importante, el hormigonar toda esa zona. No solamente es el hormigonado, sino hace todo lo que es el camino de acerado también por aquella zona, y se está hormigonando todo, se está haciendo como por zonas, en las que una parte va a haber un arenero, en la otra parte va a haber un césped artificial, y en otra parte, bueno, van a ir con losas de caucho. Sí es verdad que tanto el césped artificial como el caucho lo ha comprado con dinero propio del centro, y junto con el AMPA. Nosotros estamos haciendo la obra, lo que es la obra de hormigonado y el asentamiento de toda esa zona en el Ramón Crosa, y ya te digo, el material, tanto el césped como el trazo de las losas, la ha adquirido el AMPA y el centro educativo. Se van a revisar los baños del comedor y los baños en general. Este año ha habido algunos problemas en los baños del Ramón Crosa, de averías de fontanería, en los que se han ido revisando y se han ido arreglando, ¿verdad? Como en otros centros educativos, que algunas veces se vienen losas de los baños, y la verdad es que a esos baños sí le haría falta una importante obra. Entonces, porque además quieren habilitar los baños del comedor, los quieren habilitar con unos aseos más un poco, perdón, unos aseos un poco más pequeños, también más adaptados para los pequeños, pero eso es verdad que es una obra demasiado importante. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es que se lo vamos a pedir a la Consejería de Educación, vamos a hacer unos escritos también a la Consejería de Educación para pedirle la obra, como han realizado en este caso, que realizaron hace unos años atrás, creo recordar, pues unos 5 o 6 años, lo hicieron en el Fernando Gavilán, bueno, pues que adecenten y pongan los baños en general de Ramón Crosa en condiciones. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer todo lo que podamos en los baños, como lo hemos hecho hasta ahora, y de todas maneras están son unos baños decentes. Lo único que pasa es que es verdad que necesitaría una mejora en general. Vamos a seguir arreglando las humedades que nos ha dicho el centro, las persianas que se vamos arreglando durante casi todo el año, pero en estos últimos meses se han estropeado un montón de persianas, y las vamos a arreglar todas las persianas. El cerramiento también del exterior, hay algunas vallas que se mueven o están en malas condiciones, las vamos a revisar y las vamos a arreglar o cambiar por una nueva. También nos dice que la pista polideportiva se encuentra en algún mal estado, vamos a revisar la pista polideportiva a ver qué le podemos hacer, porque no entendemos que, según la revisión que han hecho los servicios técnicos, lo único que hay sería pintarla y algún sitio donde se hace algún pequeño charco, así que eso lo vamos a revisar. Eso es con respecto a Ramón Crosa, que también te digo que que una vez que están también allí los albañiles o están los, en este caso, fontanería, lo que sea, siempre surgen nuevas cosas en las que si hay que arreglarlas, pues no nos vamos del centro hasta que no hacemos eso. Quiero recordar también con respecto a Ramón Crosa, que el año pasado hicimos también una inversión importante en todo lo que es la entrada al centro. Quitamos este árbol que tanto problema nos estaba dando por el tema de los gusanitos estos pequeños, no recuerdo el nombre ahora de la procesionaria, ¿no? La oruga, pues. La oruga procesionaria que tenían tantos problemas, que dieron tantos problemas a algunos niños y niñas. Eliminamos ese árbol, sembramos otro, arreglamos toda la zona de la entrada. También quitamos otros que estaban dentro del patio, que nos hemos comprometido con el centro educativo que en el periodo que se pueda sembrar, esos que quitamos dentro del patio también los vamos a quitar. Hemos estado también en Ramos Crosa hace relativamente unas cuantas semanas atrás, hemos estado 4 días limpiando toda la zona, desbrozando toda la zona que había de arbustos y de toda esa zona. Así que yo creo que en el centro educativo, ya te digo, este año se ha trabajado no solamente en este periodo, sino anteriormente se ha trabajado mucho en este centro educativo también. Vale. Bueno, pues eso, como decíamos, el Ramón Crosa, en el resto de colegios, yo imagino que el listado es similar, ¿no? El listado es similar, ya te digo. En Reina Sofía, en este caso, también se ha estado trabajando, que lo he dicho anteriormente, en Reina Sofía, en este año, hemos puesto 5 puertas de hierro nuevas en el centro educativo, aparte de las obras que se hicieron el año pasado. Y este año se van a pintar, vamos a pintar las aulas de infantil y los pasillos. Nos han pedido que coloquemos algunos bancos más en el patio grande, que vamos a hacer para que los niños y las niñas, bueno, cuando estén en el patio, puedan sentarse también a descansar y a hablar con sus compañeros. Se va a transformar un pequeño muro que hay de Arriate en el patio infantil, y lo que han pedido es que hacer un banco para separar un poco los dos patios estos de infantil. Se va a sustituir una valla de madera que hay en la entrada, que está ya muy deteriorada, la vamos a sustituir por una nueva. Y se ha pedido el cambio de las ventanas y las puertas de secretaría. Estamos pidiendo presupuesto para ver si no se puede hacer ahora, como digo anteriormente, si no se puede hacer ahora, para mirar cómo está el presupuesto de aquí a unos pocos de meses, pues si pudieran acometer también eso. La desinfección de unos árboles del patio grande también la vamos a acometer ahora dentro de poco. Y bueno, también nos han pedido que eliminemos del patio los árboles con procesionaria, que dan esos problemas. Vamos a verlo con jardinería ahora cuando pase este periodo vacacional, y vamos a ver también qué podemos hacer en esa zona. Uh-huh. Eso es con respecto a Reina Sofía. Seguimos, si quieres, con el visto de la Cerna. Uh-huh. En el visto de la Cerna, como bien tú has comentado antes, se han estado acometiendo muchísimas obras que tampoco, y pequeñas cosas que a lo mejor tampoco han sido tan visibles, no solo porque lo más visible ha sido, como tú bien dices, la eliminación del pasillo. Hemos estado pintando la zona de por detrás. Bueno, hicimos hace unos años también, querían en la parte de arriba de la biblioteca cortar un aula que también se cortó. En la parte trasera que da a la otra calle también había algún problema por el tema de visibilidad, y bueno, pusimos una marquesina también para que tampoco hubiera ningún problema a la hora de que, bueno, la gente que estuviera paseando por allí mirar hacia el centro ni los niños hacia afuera. También se ha hecho, como bien te digo, hacemos cosas, muchas cosas durante todo el año. Y bueno, se van a pintar en el Visto de la Cerna, el Visto de la Cerna siempre tenemos ahí un problema, siempre hay humedades en los pasillos del centro. Hay una zona de, me dicen de por allí, que bueno, que hay siempre por allí humedades. Entonces se ha solicitado el alicatado de la parte baja de los pasillos. Vamos a intentar a ver hasta dónde llegamos alicatando esos pasillos para que no haya ese problema de humedades. Vamos a revisar, como siempre, las grietas, que hay unas grietas en el centro. Vamos a ir revisándolas y arreglándolas. Se va a resanar el muro exterior y se va a pintar. El muro exterior siempre hay algún tipo de problema y vamos a revisarlo muy detenidamente, y se va a arreglar y se va a pintar. El sellado de algunas fisuras que hay en la pista polideportiva. Y también nos han pedido, entre clase y clase, bueno, hay que quieren un hueco para poder... el centro, para poder tener una pequeña aula más, y nos lo han pedido, y seguramente también lo vamos a hacer. También nos piden el cambio total de todas las puertas del centro educativo. Para eso sí es verdad que para ayuntamientos a los que eso no podemos acometer, entonces también vamos a mandar a la Consejería de Educación la sustitución de todas las puertas del centro, que es la que hay problemas, porque son unas puertas que pesan muchísimo y siempre hay problemas que se tiran un poco de todo el muro de la pared, y eso sí se va a pedir a Educación. y una cosa que sí nos han pedido, que se pinte la fachada correspondiente a la zona de la segunda planta, una zona, la zona alta, que hace unos años que no se pinta, y que está el tejado en la parte del edificio que da al patio. Así que esas son las mejoras que vamos a hacer en este caso en el Víctor de la Serna. Uh-huh. Nos vamos, si te parece, al Benafelí. Y sí. En el Benafelí ahora mismo sí estamos pintando las aulas en este momento. Ya empezamos, esta semana pasada empezamos con la pintura de las aulas. Se van a arreglar las grietas y todos los desconchones que hay. Los dinteles de algunas puertas que también están estropeados se van a hacer. Arreglo de puertas también por parte del herrero también tenemos que hacer. Y bueno, hay que recordar también la gran inversión que se hizo el pasado año en este centro, y que ya venimos arreglando muchas cosas durante el año, temas de electricidad, temas de jardinería, que también se hizo el año pasado un tema de jardinería en la entrada. O sea que es verdad que este año este centro no necesita tanto, porque ya anteriormente, bueno, hemos invertido mucho en él, y la verdad es que es un centro que estamos muy, muy, como tal, como los otros también igual, estamos muy pendientes de él. En el Fernando Gavilán, bueno, desde la dirección del centro nos han agradecido la implicación que tiene el ayuntamiento con las mejoras que hemos hecho durante todo el año. Y ahora mismo está, como bien sabéis, está ahora mismo hay una ludoteca con los niños. Entonces ahora mismo no podemos hacer ningún tipo de obra. De todas maneras, se ha hecho una obra durante todo el periodo de este año, que se ha arreglado la parte de donde se hace el salón de actos, todo lo de madera, la tarima de madera se ha puesto nueva, se han hecho distintas obras de electricidad. Entonces ahora mismo vamos a esperar que pase este periodo vacacional, porque son pequeñas cosas las que quedan por hacer, y que las haremos en el periodo que se pueda hacer, y no hay ningún problema. El año pasado también acometimos en el patio infantil también una zona que había allí como de adrenero, la pusimos toda de hormigón. Así que el centro ahora mismo también está muy contento con las obras que se han realizado y las que quedan por realizar. Y ya me voy a la guardería La Esperanza. Con la guardería La Esperanza también nosotros durante todo el año le vamos haciendo las mejoras que nos piden desde el centro. Estamos esperando que ahora, de aquí a unos días, entiendo que la directora Pepi nos mandará la carta con las mejoras que se tienen que hacer. También nos han dicho que la verdad es que como vamos manteniéndolo durante todo el año, pues no son mejoras muy, muy demasiado importantes, serán mejoras de pintura o de cualquier otra cosa que tenemos que hacer. Así que yo creo que con esto es un pequeño gran repaso el que se está haciendo con respecto a los centros educativos. Uh-huh. Bueno, pues un repaso de todas aquellas actuaciones que, como decíamos, se están acometiendo, ¿no?, en los distintos centros educativos. Nos has dicho mucho de ello, pues en este momento se está haciendo esto, en el Ramón Crosa, por ejemplo, ¿no?, o se están pintando las aulas ahora mismo del Benafeli. Todos estos trabajos pues se están llevando a cabo en estos momentos y se pueden prolongar pues hasta que comience el curso, ¿no?, dependiendo de la disponibilidad, además también de los operarios de obra, porque recordemos que todas estas mejoras se llevan a cabo por parte de la propia delegación de obras también, el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no?, con recursos propios. Así es, pues por eso he dicho al principio que mantuvimos una reunión tanto con el compañero Manuel Fernández Rivera, que lleva el tema de las obras, como con Santi, con la perito del Ayuntamiento de Ubrique, y conmigo, para realizar. Esto es una cuadrilla que tenemos que mantener durante todo el periodo, como te digo, julio y agosto, para que cuando llegue septiembre esté todo terminado. Una cuadrilla que dedicamos exclusivamente nada para los centros, es una cuadrilla que contrata el Ayuntamiento, tanto de pintores como de peones y de oficiales, nada más que para obras de colegio. Una inversión económica importante, no solamente en personal, sino en material que haga falta para los centros educativos, en mejora de todo lo que haga falta, tanto como de pintura, como bien dicho, como de persiana, como en parte de herrería, como en parte de electricidad, como en parte, por ejemplo, cuando hay que cambiar algún tipo de ventana o lo que sea. Ya son a lo mejor actuaciones más importantes las que piden un presupuesto, y hay que entender que esto es, como yo digo, una casa grande. Tenemos un presupuesto anual y tenemos que aguantar hasta final de año, entonces tenemos que ir mirando los presupuestos y revisando para que cuando haya algún tipo de problema o algún tipo de mejora que haya que actuar urgentemente en cualquier centro, bueno, pues también tengamos los recursos económicos para poder hacerlo. Claro. Bueno, pues son las actuaciones e intervenciones, como decíamos, que se están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento Ubrique a través de la Delegación de Educación y la Delegación de Obras durante este periodo estival. Y todo esto además también coincide o va a coincidir, ¿no? Sobre todo en el mes de agosto, con otra serie de trabajos que se llevan a cabo, de hecho, pues se llevan a cabo cada año, ¿no? Estamos hablando de la desinfección especial de los colegios contra insectos de cara a todo el año, que se acomete también desde el Ayuntamiento de Ubrique durante este periodo estival y que además ahora se tiene que solapar con la desinfección especial del COVID, ¿no? Que esto es algo que no teníamos y que desde el año pasado pues también se está haciendo desde el Ayuntamiento, ¿verdad? Se tiene que solapar, mira, como tú bien dices, Rocío, estamos hoy en julio, finalizando como que el 10 de julio y bueno, nuestra mente ya está en septiembre. Tenemos que organizarlo así, tenemos que organizarlo con mucho tiempo para que todo esto tiene que encajar una cosa con otra. Como tú bien dices, tenemos la desinfección con la empresa Tiza, que tiene contratado el ayuntamiento durante todo el año, que hace, como tú bien dices, para insectos, para, bueno, hormigas, la que se hace anualmente en todos los colegios. También se hace en el Centro Ocupacional del Curtido, total, se hace también en una serie de centros, pero me voy a referir exclusivamente, también se hace, en este caso, los Guardianes de la Esperanza, lo hacemos siempre, pero lo tenemos que solapar con que entra nuestra limpiadora también para hacer una semana antes, para hacer una limpieza general de todo el centro, de todas las aulas, de arriba abajo, ventanas, sillas, una limpieza general que se hace a final de agosto, pero en este caso también tenemos que solaparla con la desinfección especial por COVID, que también, ya desde aquí lo digo, vamos a hacer también este año, para que cuando nuestros niños y niñas entren en los centros, como bien digo, no esté solamente hecha la desinfección por parte de, bueno, para el tema de los insectos, sino que también esté hecha la limpieza general por parte de las trabajadoras del ayuntamiento, y además se va a hacer la desinfección COVID por parte de una empresa exterior, que es la que ha estado haciendo durante este largo año desde que empezamos con el COVID, es la misma empresa la que nos lo hace. Así que tenemos que programar en esa semana o en esos 7 días, que estoy mirando desde aquí, en esa última semana, empezar con desinfección, limpieza, desinfección, para que, bueno, cuando nuestros niños y niñas entren en los centros educativos, pues esté todo preparado y todo limpio y desinfectado, para que afortunadamente como este año hayamos tenido ningún tipo de problema en los centros educativos. Luego te quería preguntar también, Isabel María, en este sentido, aunque todavía queda, ¿no? Pero sí está previsto, bueno, pues ese encuentro, ¿no?, con los propios directores, no sé si en el marco del Consejo Escolar Municipal o si con anterioridad, quizás antes del inicio del curso escolar, para, bueno, pues determinar quizás un poco la colaboración del ayuntamiento en torno a las medidas de protección, vigilancia y promoción de la salud, de esos documentos, ese plan, ¿no?, que tienen los centros educativos que preparar adaptándose al COVID-19. Y bueno, yo recuerdo que el año pasado hubo encuentros, ¿no?, con el Ayuntamiento de Ubrique también para, bueno, pues coordinar un poco las posibles acciones que se pudieran llevar a cabo desde los colegios. ¿Verdad que el año pasado era todo nuevo? Había muchísima incertidumbre. No sé si este año pues también está pendiente, ¿no?, ese tema. Nosotros, como no puede ser de otra manera, este año yo creo que también lo volveremos a hacer. Creo que mantendremos, supongo, una reunión cuando antes de que comience el curso para ver las condiciones que la, en este caso, Delegación de Educación ha planteado tanto a los centros educativos. Y bueno, y a valorar cómo va a ser el inicio de curso. Ya te digo, por nuestra parte no va a haber ningún problema. Si no se hiciera, que en este momento no lo hemos concretado todavía, entiendo que se puede hacer perfectamente para ver cómo se va a hacer, cómo se va a organizar el curso, que según estoy viendo se va a seguir haciendo igual que este año. Ha funcionado todo, los centros educativos, los directores y directoras y padres, profesorado y niños, ya te digo, es para matrícula. Se han portado súper bien, se han hecho por parte también del ayuntamiento toda la colaboración posible con los centros educativos, y si esto sigue bueno como estamos ahora mismo y las incidencias que estamos viendo, entendemos que esto no se puede, ojalá estuviera diciendo otra cosa y diciendo que se hubiera acabado, pero no estamos ahora mismo en ese momento, así que yo entiendo que mantendremos la reunión con los centros educativos, con los directores y directoras, para intentar para ver cómo va a empezar el nuevo comienzo del curso. Claro, bueno, de todas maneras eso todavía es pronto, hablaremos de ello cuando llegue el momento, pero sí que es verdad que también pues se está trabajando, ¿no?, en todas estas cuestiones desde la Delegación de Educación. Sí, nosotros estamos trabajando, como bien te he dicho anteriormente, desde ya estamos trabajando como si todo fuera a seguir igual. Y entendemos que, como digo, desgraciadamente tendría que seguir igual, pero bueno, no hay otra cosa, es lo que nos ha tocado vivir y es lo que estamos ahora mismo trabajando. Claro. Bueno, pues esto en cuanto al ámbito de educación, pero vamos a aprovechar también que contamos con Isabel Mari Bazán para preguntarle por la actuación que se está llevando a cabo en el río Brick. Esta es otra de las obras que se llevan a cabo en verano, ¿no? Las actuaciones de mejora y conservación en los centros educativos y las actuaciones además también de limpieza del cauce del río cuando disminuye su caudal en verano. Básica se ocupa una vez más de llevar a cabo todos estos trabajos que se prolongan en el tiempo, ¿no? Por aquello de que, bueno, el cauce es largo y no solo se limpia el cauce, también los márgenes. Así es, se comenzó el día 12 de julio con la limpieza del río. Sí quiero aclarar que generalmente, anteriormente, cuando me refiero a unos 5 años anteriores, se empezaba más o menos en junio, pero sí es verdad que visto con los operarios y con los técnicos que llevaban de básica, pensamos que era mejor empezar casi a mediados de julio, cuando el río no tuviera prácticamente ya ninguna agua, por el tema también del riesgo de los trabajadores. Entendemos que los operarios que se meten ahí tienen que correr el menos riesgo posible, y mientras más agua tiene, más riesgo tiene de pegarse resbalones. Entendemos que la parte de abajo, bueno, está como un verdín y hay que proteger a estos trabajadores. Como bien te digo, se empezó el día 12 de julio. Esto puede tardar 30 o 40 días en terminarlo. Ayer mismo estaban por la zona del colegio público Fernando Gavilán, por esa zona, vendrán hacia abajo. Decir que también se está haciendo no solamente la limpieza del cauce del río, sino también los márgenes, que es una limpieza extraordinaria que se hace, y bueno, desde aquí yo lo único que pido también, que es verdad que mantenemos un río limpio, pero siempre hay personas que, bueno, incívicas, que es terminar el río y empezar a mejor a tirar cosas al río. Así que desde aquí, bueno, también, bueno, animo a gente que en este caso estén viendo de que alguien esté haciendo, echando algo al río, pues que avise a la policía, que esto es un trabajo que se hace una vez al año, que es un trabajo muy importante por los trabajadores básicos, pero también quiero resaltar que no solamente son los trabajadores básicos los que lo hacen, sino que el ayuntamiento invierte con 7 operarios para reforzar estos trabajos, porque sería imposible de que con los trabajadores solamente en este caso de jardinería, que son los que acometen ese trabajo, nosotros les ayudamos porque también cogen en periodo vacacional de los trabajadores de jardinería, y el Ayuntamiento de Ubrique ahora mismo tiene contratado a 7 personas para no solamente para los márgenes, para la limpieza del río, sino también para terminar con el tema de ahora mismo. Lo importante para nosotros es el riego, así que yo creo que también por parte de básica y por parte de jardinería se hace un trabajo importante, pero nosotros también tenemos el apoyo importante de nuestros trabajadores agrarios. Fíjate, como bien digo y repito, son 7 operarios los que tenemos contratados ahora mismo para estas mejoras. Claro. Bueno, pues son las distintas actuaciones, como decíamos, que se van a acometer también en nuestra localidad, y en este caso, la mejora del cauce del río con esos trabajos y esa actuación que se están llevando a cabo en estos instantes. Isabel Mari, ¿qué más nos queda por comentar en cuanto a todos esos trabajos de verano que se llevan a cabo en esta edición? Bueno, pues no podría terminar sin hablar de nuestra ludoteca municipal Gamonín, que para nosotros el año pasado fue una pena enorme que no pudiéramos realizar con nuestros niños y nuestras niñas nuestra ludoteca municipal, y que este año termina en el periodo de julio, termina el 30 de julio, terminan nuestras actividades, que nuestros niños y nuestras niñas están afortunadamente encantados, que tenemos prácticamente los grupos cubiertos. Agradecer desde aquí al Patronato Municipal de Deporte también el esfuerzo que ha hecho para abrir un poco más, si cabe, la amplitud de estos días que podían estar nuestros niños y niñas también haciendo deporte y haciendo en nuestra piscina municipal. Agradeciéndole a Carmen, nuestra monitora, también el enorme esfuerzo que hace por estar con nuestros niños y con nuestras niñas, que ha hecho durante todo este año también, cuando estábamos en pandemia, con todos estos trabajos, mandándolos online para que nuestros niños y nuestras niñas estuvieran también distraídos y estuvieran ocupados. Así que ha sido un año, como bien sabemos, para todos muy difícil, y yo desde aquí, bueno, no me gustaría irme sin agradecer tanto, como digo, a nuestra monitora Carmen, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros padres, a nuestras madres, el enorme esfuerzo que han hecho este año con nuestra ludoteca, y para que siga viva. Nosotros es verdad que le tenemos, en este caso yo especial, cariño a nuestra ludoteca municipal. Hacemos trabajos extraordinarios y especiales para que siempre haya algo que les anime más a los niños a estar contentos en la ludoteca. Este año, bueno, pues compramos el horno, sí, están haciendo pan, hemos hecho muchísimas actividades en el exterior para que dentro de la medida de las posibilidades los niños no estuvieran dentro del aula, aunque reducimos el grupo de alumnos a 12 nada más. Y bueno, también han estado, como no hemos podido tener el huerto intergeneracional al que tanto cariño le teníamos, que nuestros niños y niñas iban al centro de mayores para vuestro huerto, bueno, pues este año especialmente hemos hecho un taller con unas macetas en el que ha venido un personal de jardinería para enseñarle cómo se trasplanta y cómo se siembran las macetas. Le compramos una macetita que ellos han decorado personalmente, cada uno ya han puesto su nombre, en el que ahora cuando termine el curso se llevarán a su casa y esperemos que las cuiden, que las tienen y las cuiden. Y bueno, así que ha sido un año difícil, pero un año en que se le ha puesto mucho cariño también a nuestra ludoteca. Pues sí, la verdad es que se le ha puesto cariño y bueno, pues se ha demostrado que trabajándolo, adaptándose a las circunstancias y planteando alternativas, pues se puede sacar adelante, ¿no? En este caso, pues lo que es la ludoteca, también en esta edición de verano, ¿no? Que culmina ahora ya por descanso, en agosto descansa la ludoteca, porque se tiene que preparar además también para retomar, ¿no? De cara a septiembre, octubre, lo que es el curso siguiente. Claro, y también, bueno, mira, también recuerdo que la ludoteca municipal, en el espacio donde está, en el Plástico Fató, bueno, pues la ludoteca municipal tenía que hacerle una limpieza general, una desinfección, como he dicho, por la empresa Tiza para el tema de, como he dicho, de pequeños insectos, y después también se va a hacer, como uno puede ser de otra manera, también con la desinfección del COVID. O sea que necesitamos también un mes, bueno, para que también nuestra Carmen descanse y que tiene sus merecidas vacaciones, y cuando llegue septiembre podamos empezar con todo renovado. Exactamente. Así que bueno, yo creo que es una amplia información la que estamos dando con respecto a nuestro centro educativo. Uh-huh. Y no me queda otra cosa, Rocío, que nuevamente agradecer a la directora, a todos los profesores y profesoras, a padres y madres que se han implicado, y a los niños y niñas, como no, que se han portado estupendamente en este año tan difícil que hemos tenido. Pues sí, la verdad que ha sido un año complicado y ha habido un esfuerzo conjunto, ¿no? De todas las partes, no solo alumnado, personal docente, también pues todo el personal que hay alrededor, ¿no? Toda la comunidad educativa en general, que la conforman muchísimas personas, pues ha habido muchísimo esfuerzo en este sentido para sacar adelante ese curso y para hacerlo pues como se ha hecho, ¿no? Así es. Pues con todas estas cuestiones nos vamos a quedar en el día de hoy, agradeciendo a la responsable de educación que nos haya atendido en la mañana de hoy, a Isabel Mari Bazán, que nos haya que haya estado con nosotros aquí en este tiempo de radio. Isabel Mari, muchas gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a ustedes. Buenos días. Buenas tardes.